Muy buenos días, Pepe, a toda la audiencia del informativo Farco. Una multitudinaria marcha de más de 40.000 personas recorrieron las calles de la ciudad de Mendoza en defensa de la universidad y la educación pública. Estuvimos ahí y recogimos el testimonio de quienes marcharon. Lisa, egresada de una universidad pública. Marchamos porque la universidad pública a mí me dio todas las herramientas necesarias para entender cómo funciona este país, cómo se alimenta este país, porque elegí la carrera de agronomía, pero también la posibilidad de transformarla. Emilia, vecina del Valle de Uco. Por una universidad pública con más acceso, no solo que sea pública, sino que accedamos más, y también por toda la educación pública. Andrés, docente universitario. Este ajuste brutal que se está haciendo afecta nuestra tarea cotidiana en la universidad. Sin dinero para proyectos, no podemos hacer extensión, no podemos salir a territorio a acompañar los procesos con organizaciones. Sin plata para ciencia, no podemos traer esas preguntas del territorio para poder resolverlas y hacer un aporte. Y ni que hablar de la docencia, nuestra responsabilidad más importante dentro de la universidad. Sin plata para pagar la luz, no podemos dar clases, no podemos encontrarnos con los estudiantes. Guadalupe, estudiante secundaria a punto de recibirse. Estoy acá porque el año que viene quiero ir a la UNCuyo, a la Facultad de Derecho, así que vengo a luchar para poder ir el año que viene. Quieren cerrar todo, que todo sea privado, pero no lo vamos a dejar, acá estamos. Haciéndonos notar y que vean que los estudiantes y las personas queremos universidad pública. Verónica, egresada de una universidad pública. Marcho porque yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública y quiero que mi hijo y los hijos de los sectores populares podamos llegar a la universidad, y la única posibilidad de que eso sea así es con una universidad pública. Creo que este gobierno tiene una mirada que elitista, donde no quiere que el pueblo se eduque. Considera que haya educación y que haya libertad para pensar es adoctrinamiento, así que creo que eso que está tratando de reducir y de cerrar todo lo más posible todo lo que tenga que ver con la educación pública, que es donde lo podemos estudiar los sectores populares, las clases trabajadoras y campesinas. Francisco, docente secundario. Estoy acá porque creo lo importante que es la universidad para sostener al pueblo, lo importante es la universidad como motor, porque soy la primer universitario de mi familia, entonces tengo que seguir defendiéndola porque quiero que mis hijos sigan estudiando en la universidad pública y que tengan compromiso con desarrollar la patria, que para eso tiene que ser la universidad. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba de Radio Tierra Campesina.